Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. En la reunión del presidente con el gabinete ministerial el otro día participó el presidente del Congreso Nacional de Intendentes, el intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, y con él queremos hablar justamente sobre algunos aspectos que tienen que ver con lo allí resuelto y el impacto de esta realidad, de estas horas, en el interior del país. Vidalín, bienvenido, gracias por atendernos. Un gusto estar contigo, estimado amigo. ¿Por allí llueve o no llueve? Llueve mucho desde anoche. Bienvenida a la agüita. Se necesita. En el interior, se necesita. Y en esta zona en especial estamos necesitando agua, que tampoco haya abuso, pero que venga la agüita, si Dios quiere. Creo que todo el país necesita agua. Carmelo, ¿cómo viene el presidente del Congreso de Intendentes lidiando esa tarea en situaciones tan, tan complejas, tan difíciles y donde hay que día a día y minuto a minuto estar monitoreando la situación? Recién hablaba con tu operador, que es una llamada tras otra de un lado de otro, o no, hoy no he podido atender llamadas de dos o tres colegas, he atendido otras de otros colegas, más las dificultades también propias que se dan aquí en mi departamento, en especial en un hogar de ancianos, y si bien uno no es médico ni es el responsable, como presidente del comité tiene que tener la información precisa para tratar de llevar información fidedigna a los familiares. Lo primero que debo decir, ya que estoy hablando con una radio de Maldonado, es felicitar al intendente, al Comité Departamental de Emergencia y a los ciudadanos todos. Porque esto no es solo responsabilidad del intendente ni del Comité de Emergencia, sino de los ciudadanos todos, de nuestra responsabilidad y de nuestro compromiso. Depende que podamos ganar esta batalla contra este virus mutante que nos ha dado y nos dará muchos más dolores de cabeza de los que hemos tenido. Como me puedo olvidar después, lo primero que voy a pedirle a los vecinos de Maldonado es que asuman esa responsabilidad de cuidarse y cuidar a los semejantes. Poca movilidad, disfrutar de los hermosos lugares que tienen por ahí, no hace falta andar viajando a la frontera, no hay que traer nada de allá, hay que disfrutar ese paraíso terrenal que es vuestro departamento. Eso, primero que nada, agradecerles también a ustedes, los medios de prensa, que nos ayuden a través de la comunicación, para que la gente entienda que la responsabilidad depende de cada uno. Y valorar que Maldonado está en una situación de privilegio frente a otros departamentos, y eso seguramente se debe al gran comportamiento que tienen ustedes. Ahora sí, fue una productiva reunión la que mantuvimos con el señor presidente y el Consejo de Ministros, en mi calidad de presidente del Congreso de Intendentes. Entendemos que todas las medidas que el señor presidente con sus asesores planteó, el mecanismo de trabajo, que para mí era novedoso porque era la primera vez que asistía, implicaba que cada uno de los ministros allí presentes y también este intendente en condición de presidente del Congreso elevara planteamientos. Yo había llevado 21 planteamientos de recogidos charlando con mis colegas intendentes. Luego que se realiza esta ronda, también estaba en esa reunión el presidente de ACE, el señor Ciprani, estaba también en esa reunión el director de la Secretaría de Deportes, el señor Sebastián Bauza, y el presidente del CODICEN, el señor Robert Silva. Después que se escucharon todas las opiniones, el presidente y su equipo de gobierno, secretario de presidencia y subsecretario, se retiraron y nos presentaron la resolución que se puso a consideración de quienes estábamos integrando ese día, esa reunión importante. Lo fundamental, lo del principio de la nota, evitar la movilidad. Lo segundo, evitar las aglomeraciones. No pongamos en un compromiso a la policía. No busquemos provocaciones de una policía de la cual tenemos que estar orgullosos en su accionar, en su responsabilidad y en su solidaridad. Esas son las bases fundamentales. Y después, si la situación no fuera tan grave, no se habrían cerrado todos los cursos educativos, no se habrían cerrado todas las oficinas públicas, no se habrían cerrado las termas, Maldonado y todo el este de nuestro país seguramente en esta Semana Santa o Semana de Turismo va a sufrir las consecuencias, y yo me hago solidario con ustedes, pero seguramente de estas experiencias negativas, que son las experiencias que nos hacen aprender y crecer en la vida, vamos a salir airosos, si Dios quiere, para que antes que culmine este año podamos estar preparándonos para un nuevo año que, sin lugar a dudas, tengo la ilusión de que va a ser realmente venturoso y nos va a encontrar a todos fortificados. Vidalín, hasta que comenzó el año, el interior traía el tema del COVID bastante controlado. Después que picó enero, como que la cosa empezó a irse complicando, se tuvo un empuje después de carnaval, ahora tenemos turismo por delante. Hoy, la Federación Médica del Interior, que en definitiva es la institución que refleja la realidad médica de todos los departamentos del país, de 18 departamentos del país, se reúne con el presidente de la República. ¿Hay por allí una conexión entre el presidente de el Congreso de Intendentes y las autoridades de FEMI como para ir de primera mano también ustedes del Congreso teniendo una idea clara de cómo se están preparando los recursos de cara a, inclusive, más allá, frente a lo que tenemos, de lo que se pueda venir? Yo hoy le puedo dar detalles de la situación general del país y en especial de mi departamento. También vaticinios con respecto a lo que se espera en el futuro de esta cepa P1, que es realmente contagiosa, 250% más contagiosa que la otra, por eso se dice 2,5, que ataca sin edades. En Río Negro tenemos más de 40 casos positivos de niños y adolescentes, niños y adolescentes. Y yo hoy no he tenido tiempo de informarme, pero es mucho más temida aún la cepa británica. Por ende, hay que cuidarse, cuidarnos. Está muy bien y tenemos un presidente que apuesta al diálogo, que escucha, el otro día escuchó muchísimo. Hoy seguramente va a dialogar con los médicos, pero él tiene un consejo asesor que es el GACH. No sé si otro presidente hubiera recurrido a científicos que le dieran ese valioso aporte que el GACH realiza, y él después, sobre la base de esos consejos, tomar decisiones. No quisiera estar en la piel del presidente. Me cuesta a mí, como intendente de esta tierra, asumir responsabilidades, y yo soy un viejito jugado, no miro precio político ninguno, cero, solo miro y me importa la salud de mi gente, quizás hasta por eso se me hace mucho más fácil en todo, no solamente en este orden, sino en todos los órdenes, tomar decisiones. Yo nunca más voy a ser intendente, ya fui 4 veces intendente y hay edades para todo. Por lo tanto, lo que digo es, creo que esta reunión entre el señor presidente y los médicos va a ser positiva para todos los uruguayos. Bien, a partir de las decisiones del otro día tomadas posterior a la reunión con el gabinete y con ustedes, ¿hay alguna propuesta desde el Congreso de Intendentes que en aquel momento no haya sido tenida en cuenta o no haya sido aprobada y que ustedes estarían dispuestos a insistir para lograr se sume a las decisiones que ya anunció el presidente antes de ayer? Quedaron 2 o 3 puntos por el camino. A ver. Pero se nos otorgó a los comités departamentales la libertad necesaria como para poder actuar en ese sentido de acuerdo a la realidad que viva cada uno de los departamentos. Y está bien que así sea. O sea, está bien que haya unas pautas que sean comunes a los 19 y otras que sean diferenciales de acuerdo al porcentaje Harvard o al color en que se encuentre cada departamento. Bien. No obstante eso, lo del principio, la responsabilidad no es de las autoridades, no las pasemos, aunque yo las asumo, sino que es de cada uno de nosotros. Bien, Carmelo Vidalín, gracias por esta charla. Quiero agradecer. Sí, sí. Tengo una amiga ahí, una doctora amiga, que es la doctora Leticia Gorriarán, a la cual recurro muchas veces realizándole consultas para tomar decisiones. ¿Y por qué lo hago con la doctora Gorriarán? Porque la conozco desde hace muchos años y con ella estoy llevando adelante un proyecto de un centro de tratamiento y rehabilitación de adictos a la droga, pero a la vez fundamentalmente porque es una mujer realmente comprometida y solidaria. Muy buenos días a todos y gracias por la comunicación. Lo mismo de parte nuestra, y ojalá la nueva conversación sea ya con la luz del camino, con mucho mayor resplandor que la que tenemos hoy. Muchas gracias. Tenemos que tener paciencia, mucha paciencia, depende de cada uno de nosotros. Claro que sí. Muy amable. A la orden. Hasta pronto. Hasta pronto. Estás con Jorge Méndez, en Frecuencia Abierta, escuchando las voces de los protagonistas.